XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM, Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, 5 de julio, pues quería platicar de otras cosas. Pero bueno, de alguna forma era muy idealista pensar que ya íbamos a tener, dadas las características de este país y de sus ideologías, en 24 horas un presidente que ya se haya legitimado y que ya esté, por lo menos en nuestras conciencias, habitando un cuarto para saber que va a gobernar a partir del 1 de diciembre. Pero bueno, por lo visto no se están dando las cosas como planeó la institución esta de la cual hablaremos, el Instituto Federal Electoral. Platicaremos Guillermo González. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Y Guillermo Alonso Gutiérrez de Velasco Schmidt. Adolfo, pero sí. Gracias. Ah, perdón. Ya te andaba ahí... cambiando poquito. Tergiversando cuál boletilla de voto. Sí. Pero no es tan barato. Es un error. Estamos aquí hablando sobre lo que se está dando. Estamos en el 8336-6162... 8336-4203. ¿Cómo ven la incertidumbre que se está dando, independientemente de supuestamente los motivos detrás? Es decir, ¿incertidumbre en qué aspecto? La inseguridad, porque la inseguridad ya la tenemos hace rato, y ahorita la verdad no creo que se vaya a solucionar nada. Nada más que ahora, incertidumbre política, porque hay quienes están de que muy, muy seguros que ya, Calderón estaba seguro que ya era Peña Nieto, uh-huh, cuando todavía ni terminaban de contar bien los votos. Pero la cosa es, como yo lo veía desde antes, cuando estaban en campaña y todo, era que nos querían poner a Peña Nieto. Eso era más que claro, estaba todo indicando que él iba a ser nuestro próximo presidente. Uh-huh. Cuando empezaron todas las protestas y demás al respecto, yo pensé, puede ser que al ver las protestas y ver la inconformidad del pueblo, no se atrevan, porque si se atreven, van a tener las propuestas a un grado máximo. Entonces, el caso es que ahorita se atrevieron, así que ahora pues falta ver qué hace el pueblo, ¿no? Y qué hacen ellos en retaliación. ¿Cómo ves tú, Memo? ¿Las protestas serán genuinas o de plano son nada más inconformes? Creo que puede haber un poco de ambas, porque pues estoy totalmente de acuerdo con el tocayo de que desde hace mucho tiempo se está tratando de construir y de imponer de alguna forma a Enrique Peña Nieto. Se ha hecho un sistema alrededor de él para tratar de imponerlo y de colocarlo en la presidencia. Ajá. Uh-huh. Y que a fin de cuentas generó muchas cosas a su alrededor, una posible, no sé, o sea, parece como si estuvieran coludidas muchas cosas como para influenciar un posible avance suyo. Pero pues las protestas en algún sentido parecieran estar controladas o influenciadas por algún otro partido político o... para ser concretos, pareciera Andrés Manuel López Obrador estar influenciando el movimiento de 132, pero pues sí. a fin de cuentas sí es algo por lo que la gente debería y debe de estarse protestando y de estarse manifestando. Claro, y luego siempre que surge algo de la sociedad civil es fácil criticarlo, porque los políticos obviamente buscan capitalizar esa energía que ya ciudadanamente se dio para subirse al autobús. Y sí se puede interpretar en muchos casos, de como por ejemplo Obama, decían que había también cooptado a los de Nueva York, estos los de la Occupy. Pero también por otro lado, como dices, Memo, pues sí, finalmente surge de la sociedad civil que tanto hemos luchado para que alguien salga con algo. Y ahorita, estimado público, les vamos a hablar en el segundo bloque para uno de los representantes de ahí locales, o de México, y trataremos de que sean los dos, para ver qué es lo que está detrás de esto. Y bueno, ver si podemos también pasar a otra cosa, ¿no? Pero esté o no esté detrás del movimiento López Obrador, digo, hay un escrito muy interesante de Oscar Wilde, un autor inglés, y lo escribe pues, ya un siglo atrás, uh-huh. Se llama el alma del hombre bajo el socialismo, y dentro de ese escrito, que a fin de cuentas es más anarquista que socialista, uh-huh. pero habla acerca de los alborotadores, y dice, o sea... Por ejemplo, te pone de que los esclavos en Estados Unidos, los negros, ellos estaban conformes, ellos no tenían deseos de libertad, no lo veían como algo posible, y hasta que llegaron los alborotadores, y qué hacen los alborotadores, o sea, llegan con un pueblo conforme, ignorante, y los hacen abrir los ojos. Entonces, y claro, siempre lo van a estar haciendo por razones secundarias o lo que sea, pero yo siento que tienen su lugar, ¿no? Tienen su lugar para el progreso de la civilización, porque sin ellos, o sea, la gente se queda conforme. Lo dice la antropóloga Margaret Mead, ¿no? Que no duda en el poder que pueden tener un grupo de gente que están convencidos de que pueden realmente hacer algo, ¿no? Y se refiere a un puñado de gente, no se refiere uh-huh. a toda la sociedad. Sí, sí, o sea, es rara vez que toda la sociedad está igual de consciente que los que realmente están detrás de la indignación, pero si existe suficiente, o sea, si existen las condiciones para que el resto de la gente les pueda hacer eco, aunque no sepan bien por qué, uh-huh. o sea, hay algo mal ahí, y es algo que vale la pena. Por lo menos es la revisar. Motivación a hacer algo uh-huh. diferente, ¿no? Sí. Sí, pues detrás de todo movimiento siempre ha habido... críticas de que acaban siendo manipulados. O sea, cuando alguien hace algo, lo hace. Y finalmente después viene la reacción por el público que está terminando de reaccionar con lo que se dice, ¿no? Entonces, obviamente estamos en una etapa, yo creo, Memo, no sé cómo lo veas, en que estamos ahorita en un fervor, estamos en esa... que la mente colectiva está viendo qué sigue. Y pues posiblemente el 132 sea nada más una pieza de ese enjuague, ¿no? Sí, yo creo que forzosamente se necesita un catalizador para todo esto, para que la gente se mueva, para que la gente se levante y exija derechos o, no sé, se manifieste en cosas que no, en las que no está de acuerdo, se necesita algo que los impulse. Creo que sí, esas personas que se mencionan aquí, los catalizadores, los impulsan y los mueven. Y bueno, estamos en esta época post-electoral, uh-huh. que también a nosotros mismos nos motiva a hablar de esto, en todos lados se tocan los temas. Claro. Entonces, pues, creo que sí se necesitan, como quiera, esos movimientos. Necesita que la gente se mueva y, pues, por medio de estos catalizadores, impulsar claro, los movimientos. Claro, y tú sabes que ellos tienen que, en el espacio público, pues, más que competir, es como convivir con otros nombres simbólicos, por ejemplo, como las televisoras, digamos, esta Milenio. Pues que si ustedes quieran o no ver, pero realmente al final, el poder que tienen en nuestras conciencias, como iniciativa privada de simbólica, pues acabó modificando el consentimiento de la gente durante las elecciones, que muchos creyeron que, oye, pues me voy con la mayoría que va 18-20% adelante. Entonces, creo que al final eximirte de eso es muy bueno, es de humanos equivocarse, pero también hay que aceptar que detrás de la emoción de un comunicador, pues está también algo de que si tú tienes esa tecnología a tu disposición, como todo mundo busca algún día tener una forma de expresar su voz, y tienes ese poder simbólico tan estructurado en lo que es la corporación privada televisiva, pues lo que dices es como una espada de doble filo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho, siento que tocaste un punto muy bueno acerca de la forma en la que influenció el voto, la percepción de los medios, ¿no? Uh-huh. Y de la idea de votar por el puntero, porque uh-huh. también las encuestas estaban más que modificadas. Ya salió el encargado de la famosa encuesta Mitofsky, diciendo de que no sé por qué estaban tan erradas mis encuestas, uh-huh. y según yo el proceso se estaba haciendo bien. El caso es que no se podía justificar. ¿Por qué? Porque estaba comprado. Entonces el pero hay una percepción en la población, y de ahí tenemos que, y ahí tenemos como pueblo tener que asumir responsabilidad de que Peña Nieto sea nuestro presidente, porque sean votos comprados o sea no, hubo gente en el pueblo que prefirieron tener, o sea, que estaban en condiciones en las que se vieron necesitados como para decir, prefiero vender mi voto y vivir y tener para comer la próxima semana, a realmente pensar y razonarlo y votar por quien yo quiera. O sea, sí. El momento que tú tienes a personas así, como sociedad, todos somos responsables. No podemos librarnos y decir que es completamente responsabilidad de los medios. No. O sea, es... Pero es un, sí, es sí. Un condicionante. Claro. O sea, la sociedad, al estar así, condiciona el... Es un reflejo de O sea, la esfera política es un reflejo de esto. O sea, claro. Cada evento que se da en la parte de arriba es condicionado, es como un efecto dominó después, o sea, generado por lo que está hasta abajo. Y siguiendo con eso, finalmente la relación que hay con los medios, o sea, que obviamente surge desde que somos modernos, pues el político antiguo tenía que subirse a una plaza y convencerte. Uh-huh. Pero hoy en día, que realmente el espacio de representación mediático pues va implícita la palabra en los medios, eso es lo que ha hecho la política. O sea, nos ha delimitado una arena, un campo para jugar a la política como comunidad en relación con nuestros gobernantes, que han utilizado la tecnología para obviamente cada vez legitimarse más eficientemente y hacer algunas barbaridades. Pero siguiendo con eso, es de que también hay que aceptar que quien te pone en el espacio, a ese que va a ser ahora tu líder y que ahora se está supuestamente siendo legitimado por la institución que vigiló las elecciones, pues también están endiosando a alguien durante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses para generar obviamente una figura de aspiración en el ideario narrativo imaginario de la cultura, pero pues también están jugando con fuego, porque están poniendo a una persona que como ser humano lleva la responsabilidad institucional de la empresa privada, de los medios, y la expectativa simbólica, y también de la expectativa de república y de lo político que venimos arrastrando durante 3.000 años como la forma de organizarnos. Entonces, a lo que voy es de que Peña Nieto, o como se llame, es un ser humano que se tendrá que ver en cada mañana y decir, oye, pues te tienes que portar como presidente, porque vas a ser el presidente, el patriarca electo. Y creo que esta es la responsabilidad de una institución como el IFE, pues que vamos a analizar ahorita qué está pasando, porque, oye, estamos supuestamente, vivimos una democracia y tenemos institucionalizada la democracia. Entonces, la institución primaria la traen como pelota en los medios de comunicación, esto es internet, enjuagues y burlas. Pues porque, oye, te están diciendo, que ahorita me vas a ayudar con eso, Adolfo, están diciendo que están viendo ahí en Soriana la gente comprando despensas. Y, oye, pues no puedes negar la realidad empírica que te trae la tecnología misma, que te tienen el poder. Claro. Entonces, o sea, ahí está, nada más acepta que eres una gran institución, pero pues que también ahí están cosas que te están poniendo posiblemente como pelota de fútbol entre los medios de comunicación e internet. Pero ahí está también eso de lo de las despensas de Soriana, es casi increíble el cinismo. Uh-huh. Porque se tiene, o sea, de repente la Soriana se llena de gente y la gente empieza a protestar, dice, mi tarjeta de puntos Soriana no tiene el dinero que yo había que me habían dicho que yo iba a tener por vender mi voto, solo tiene 100 pesos, eso no me sirve de nada. Y luego, los medios internacionales se dan cuenta, o sea, ahorita estamos internacionalmente como una burla por nuestras elecciones. Y entrevistan a Peña Nieto, la BBC de Londres, y Peña Nieto saca la tarjeta de López Obrador, compló, empieza, claro. O sea, de que eso lo pudo haber orquestado López Obrador, y es un complot, no usa la palabra complot, pero hazte cuenta. Todo lo que tanto lo criticó durante toda la campaña a López Obrador, ahí está Peña Nieto diciendo exactamente lo mismo, pero lo que no sabía es que ahorita ya encontraron una manera de justificarlo. No sé qué gobernador del PRI salió con que es una campaña de ayuda para la educación, lo de esas tarjetas de Soriana, perdón, o sea, ya quieren hacer dinero de una mentira. O sea, que ahora se quieren ver como los caritativos, que eso era un programa de servicio social, la filantropía privada, ¿no? Exacto. O sea, hazme el favor. Sí, ¿cómo lo ves tú? Es verdaderamente hipócrita. O sea, es burlarse de la gente en su cara. O sea, es corroer las cosas. Corroes el IFE, corroes el gobierno, corroes a personas, a individuos. por un solo objetivo, que es llegar a la presidencia en este caso, y que es que no sé ni siquiera cómo decirlo. O sea, esa hipocresía, esa burla directo, o sea, están viendo los ojos a la gente y se burlan de ellos. Eres un tonto. Mira, te estoy diciendo que compré tu voto, pero no me crees. O sea, tengo aquí mis pruebas de, exacto, que te compré el voto, pero no me crees. Y nadie hace nada para que me creas. Y fíjate que estamos en un país que sí, obviamente, es gracias posiblemente al PAN, que hay más libertad de expresión. Pero seguimos todavía, no nos hemos dado cuenta que ya está la lavandería abierta. Y seguimos lavando la misma ropa. Pero es que la misma sociedad se autorregula. O sea, está en Facebook, ¿no? El evento este para la marcha del sábado, en contra de la imposición de Peña Nieto. Uh-huh. Y se pone gente a comentar de que ni que fuéramos chilango para estar haciendo marchas, y hagan, no, que ya acéptenlo. Sí, la identidad es una mediocridad en cuanto a su visión de su participación ciudadana, que... ¿Sí? O sea, básicamente la visión es, no importa lo podrido que esté todo, si yo estoy trabajando, yo estoy luchando, yo voy a salir adelante, y lo demás es perder el tiempo. Perdón, pero entonces, ¿qué? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon, todos estuvieron perdiendo el tiempo al protestar. O sea, en estos últimos años ya hay muchos, muchos casos donde las protestas y las marchas, sí, o sea, son claros ejemplos de que sí funcionan. Y claro, tienen que llevar algo de estrategia, tienen que asegurarse que no se vaya a desatar la violencia, pero hay muchos ejemplos claros que sí puede funcionar. La revolución de terciopelo de que empezó con Ucrania, la primavera árabe, Occupy Wall Street no ha funcionado, pero la verdad, este es el que más necesitamos como mundo que funcione, porque pues, no se cae esto. Sí. Pero tienes razón, o sea, aparte este organismo que está peleado contra sí mismo, llamado la identidad mexicana, pues sigue utilizando que si soy Monterrey, que si soy del DF, porque allá los chilangos no tienen nada que hacer. Entonces, obviamente es una muestra de que somos víctimas, de que no nos aceptamos, así como también lo es Peña Nieto al estar siendo víctima de las acusaciones que se le hacen, que son obvias, ¿sí? Pero también él es víctima de un sistema que eso es lo que sabe hacer. Entonces, como que están en una etapa en que no se han dado cuenta que esas son sus prácticas. Dicen, no, es que no nos pasamos el tope. No. Pero sus prácticas son así corruptas y ellos lo ven normal, ir a andar empapelando gente, uh-huh, una tarjeta de 100 pesos. Entonces, creo que eso muestra, es un ejemplo empírico, honestamente, con los videos de la gente enojada. Porque también ahora es un grupo que está enojado que se puede manipular para cualquier energía. Exacto. Pero en el camino representa también esta gente que, pues es un ejemplo de la desconfianza institucionalizada en este país. O sea, que aparte que te vendieron el voto, o sea, hipócritamente, que vendiste el voto y que, uh-huh, también tú fuiste víctima de un sistema que se lo cree, uh-huh, y después te chaquetean 100 pesos de 1,400 que más te faltaban, pues, o sea, es que es un ejemplo y el mundo se está riendo también de eso. No nada más de la institución que supuestamente vela por nosotros, sino del circo que tenemos andando aquí, mientras tenemos a un tipo que, pues, como te digo, es un ser humano, que se le utilizó también por las empresas privadas y la corporación para mostrártelo como alguien que representa la movilidad social y la esposa muy guapa y de que muy carita, ¿sí? Y como si eso fuera a ser realmente la solución. Política de la identidad. O sea, sí, tú vete por la pantalla de humo y no habla de lo que está detrás. Lo que necesitamos modificar. Y que quién sabe quién lo vaya a hacer. Porque ya no es importante la ideología. Sino alguien que vaya a hacer trascender y pasar algo adelante para realmente decir, ¿sabes qué? Pues no necesariamente la persona, porque pues no es un César. Pero si alguien que diga, ¿sabes qué? Esa ideología ya no sirve. Es una cosa podrida. ¿Por qué seguimos con lo mismo? Pero ahí hay algo muy peligroso, porque mencionas el enojo y cuando el pueblo se enoja y se indigna, digo, es importante y es sano, porque realmente pues es muestra de que nos hicieron mal, pero es un peligro, porque, claro, como tú dices, esa energía la pueden canalizar para donde sea. Exactamente. Y lo único que realmente podemos hacer como pueblo para evitar que no las canalicen hacia alguien peor o lo que sea, es informarnos y estar realmente informados, y no informarnos de que por prejuicios y frases como es el próximo Hugo Chávez, que a fin de cuentas no está diciendo nada, no se está fundamentando nada, informarse con hechos, con historiales, ¿no? Pero también escuché tu programa acerca de Venezuela y Colombia, y lo que me llevé, que se me hizo muy importante ese programa, es que el latinoamericano actualmente pues está acostumbrado al ser al ser colonia, a fin de cuentas, donde llegaron unas personas y tomaron el control de nuestras vidas. Todo, en todo momento. Exacto. Y está acostumbrado y ahorita está esperando un mecenas, un candidato, alguien que arregle todo por ellos. Claro. Tenemos que arreglarlo por nosotros mismos. Pero es que, y al final es lo que representa el patriarca, porque, o sea, cuando alguien, una institución del tamaño del IFE ya reivindica al presidente, pues es el patriarcado mayor, pero también es bueno porque pues si no hay alguien que es claramente quien va a ser el líder, pues no hay nada. Pero en vez de estar, yo creo que lo más peligroso es que Peña Nieto, si es que ya queda o no, que busque seguir con lo mismo ahora, con esa incertidumbre, buscar legitimarse como Calderón, acompañándose de la violencia. Entonces, creo que él, como ser humano, ya más allá de las ideologías, pudiera llamar a la civilidad y a la razón, y lo puede hacer cualquier persona, con el poder que sí las instituciones le están dando detrás. Pero el problema con él es que el poder no termina en él. El poder viene de más arriba. Él lo pusieron desde su primer puesto porque él iba a dar una cara bonita para un mecanismo más grande que él. Pues, como dejó el Estado de México es espantoso. Sí, y a fin de cuentas es lo que nos espera el país. Pues sí, pero también Rodrigo Medina y Medvedev en Rusia, que es un sistema igual de es un interino, perdón. Pues cuando llegó Medina, pues él trató de ser el hombre para sí, como cualquier otro político llega. Entonces creo que Peña Nieto pudiese aprovechar esa vindicación que le dio el pueblo, porque pues también, si se comprueba o no que hay fraude, pues no se ha comprobado. Digo, algo está ahí, ya dijimos que está en los medios. Pero pues si se comprueba o no, oye, pues tú aprovecha la incertidumbre pues para con racionalidad plantarte sobre la chamba que, aunque no el 38, que posiblemente el 33% te dio. Entonces, aprovecha la coyuntura persona. Se puede llegar a dar que Peña Nieto tuviera cerebro y realmente tuviera convicciones y no fuera tan mala persona. Digo, se dio con Colosio, pero bueno, ya sabemos cómo terminó Colosio. O sea, en cuanto al carácter y la personalidad de Peña Nieto como persona, el hecho que no sabe decir qué libros lee, que no sabe decir de que murió su esposa, claro. y un montón de cuestiones ya hablando de su carácter como persona, que en realidad dejan muy muy pocas esperanzas de que él vaya a querer hacer algo bien y tener y asumir algo de responsabilidad hacia el pueblo. Estuvo muy bien entrenado para ser títere y logró llegar a donde está por eso mismo y no, o sea, yo no le veo esperanzas a que vaya a decir, ¿sabes qué? Yo quiero realmente hacer bien con el poder que me han dado, o sea. Pues al final, ¿cómo lo ves tú, Diego? Bueno, lo que estábamos diciendo ahorita de, o sea, las mismas instituciones y lo que está más allá del candidato, de los candidatos, demerita el accionar ciudadano. O sea, ese tipo de cosas se podrían, tal vez no evitar, pero sí combatir o hasta cierto punto enfrentarse con una intervención ciudadana, que la gente en verdad esté consciente de las cosas y que a fin de cuentas televisoras, medios de comunicación te van alienando. Ajá. O sea, te van moviendo de un lado para que no te involucres y estés activo dentro de... Y ya hay evidencia de eso, o sea, ya hay un sistema mundial pues que lo está vindicando o no, mal para bien, algunos se están burlando. Pero ya Obama le habló, y con todas las burlas que hacen ahí de que si no sabe hablar ni infraestructura, que no, infrastructure, pues digo, tampoco tiene que hablar inglés, estimado público. O sea, ni que fuera el idioma, o sea, pues obviamente es el del vecino, pero pues hay un idioma internacional también y son los que hacen las traducciones simultáneas. Digo, los presidentes de otros países no hablan el inglés y cuando lo hablan, como Francia, prefieren no hablarlo porque también son nacionalistas. Pero pasando a otra cosa, es que este enjuague internacional, pues ya Obama prefiere a Peña Nieto, porque también ya le habló, y también estamos hablando que Peña Nieto tendrá que enfrentar como ser humano, repito, a tomar decisiones del tamaño de, ¿va a seguir con la guerra? ¿Sí? ¿Va a seguir con la externalización de Estados Unidos? ¿Seguiremos con esta estrategia de un país que está buscando desviar la atención de también un colapso doméstico? O sea, entonces, de alguna forma, sí, creo que si yo fuera él, pues yo utilizaría ese, pues más que el poder, estar ahí y levantar el teléfono rojo y con los medios de comunicación en la mano. Y ¿sabes qué? Tenemos que parar la guerra. Y ahorita, si alguien quiere que lo empuje para sentarse, pues que se ponga a decir lo que va a hacer. No esperar a que lo vindique el pueblo. Ya lo votaron por ti. ¿Qué vas a hacer con ese poder que el pueblo ya te dio y que la institución más o menos te está entre empujones ya dando. No te vas a apoyar de militares para subirte el caballo como el otro, como el Calderón. Pero oye, pues vamos a hacer algo contigo, con tu poder ahora que tienes ahorita, simbólico y legítimo, porque pues lo acaba de legitimar el IFE. ¿Sí? ¿Sirve de algo eso? ¿O necesitamos a otro? ¿Recontear diariamente para poner a alguien que acaba haciendo lo mismo posiblemente? ¿O que de una vez por todas proponen algo distinto y alternativo a lo que ya sabemos que nos está matando y que no tiene fondo, que es la guerra contra este narcotráfico? La cosa con Estados Unidos es que Estados Unidos, de una forma u otra, en realidad, desde que empezaron las campañas, ya estaba apoyando a Peña Nieto. Claro que Obama va a hablar luego a felicitarlo. ¿Por qué? Porque es, y muy probablemente ellos tienen mano en que él sea nuestro presidente, porque todas sus propuestas son para ellos. O sea, quiere quitarnos nuestra energía, que hablen mucho de que la competencia y que va a ser bueno la privatización. O sea, la privatización del petróleo, el petróleo es nuestra fuente de energía. Nuestra fuente de energía, uh-huh, es lo que hace correr toda nuestra así industria. Es. Ahora, ¿cómo más, más importante que la identidad del nacionalismo revolucionario? ¿No? Exacto, no se trata de identidad, es ser pragmáticos. Necesitamos independencia energética, porque si alguien más tiene las riendas de nuestra energía, maneja el país como se le da la gana. Te pregunto fríamente, Argentina, que lo están criticando de ser nacionalismo revolucionario, ¿ganó algo con haber nacionalizado sus recursos? Claro, claro. Argentina está, Argentina con Kirchner está creciendo y los medios están hasta dentro del mismo país de Argentina. El otro día vi un programa de comentarios de allá. Hasta los mismos medios de periódicos en Argentina están buscando desestabilizar el país y meter miedo de que algo está mal, de que todo se va a caer, porque quieren que Argentina regrese a estar a la merced porque los americanos prefieren todavía eso que alguien que realmente venga a hablar con un discurso acá marxista muy revolucionario y tipo, pues no tan Chávez, pero sí plantarse con, oye, esto es mío y qué rollo. Entonces prefieren la continuidad que le puede dar el PRI. Sí, nada más que al final pues acaba siendo mantener todavía la privatización excesiva, la corporación y las oligarquías siendo lo que la rifan en este país, México, también. Y continuidad a muchísimas cosas. El PAN nos encauzó en caminos muy erróneos desde que Monsanto, o sea, ya ahorita ya los transgénicos ya hace menos de un mes ya se legalizó que los transgénicos se siembren comercialmente en México. Una gran parte del territorio mexicano está concesionado a empresas mineras extranjeras que no están pagando absolutamente nada por llevarse los minerales de aquí. Claro, o sea, la depredación natural, la gente paga 2 centavos, o sea, las empresas pagan 1 centavo, sí, claro, por entrar a nuestro país a comerciar. De hecho, hoy mismo vi en el periódico que se le encontró que Pepsi en el DF tenía 2 plantas embotelladoras que estaban robando, que llevaban 4 años robándose la energía del CFE y en lugar de que el gobierno lo persiga como un crimen grave, lo cual es, y es, o sea, habían evadido más de 105 millones de pesos, creo. En lugar de hacer eso, no, ya lo hablamos con ellos y nos pusimos de acuerdo y no hay problema, ya van a empezar a pagar su luz. Y no, eso es en los recursos naturales. O sea, súmale a los humanos que están siendo víctimas de la privatización de la corporación, de una guerra, uh-huh, que es seguridad para todos, y vendes alarmas, y vendes tanques, y vendes monitos, y todo lo va sistematizando la industria privada, que qué bueno que haya negocio, pero no en detrimento de nuestras libertades. Uh-huh. Y que a fin de cuentas eso es lo que le conviene a Estados Unidos, ¿no? Y claro, a toda la gente que tiene una intención de control, y que es lo más importante, antes que la libertad individual, y obviamente la... De hecho, tan doble cara la postura de Estados Unidos, especialmente con todo esto del narcotráfico, que son nuestros primeros aliados, supuestamente, en el narcotráfico, nos están vendiendo helicópteros, le estamos comprando un montón de cosas, y les estamos dando muchísimo dinero por armas y basura y juguetes y medio, y les estamos dando muchos derechos de entrar a nuestro territorio. Ahí, mientras tanto, al mismo tiempo, Operación Rápido y Furioso, claro. Hazme el favor. Y todo el mundo se olvidó, salió de repente el escándalo, pero luego se apagó, ya no le dieron continuidad. Y ahorita ya está como que medio saliendo dentro de Estados Unidos otra vez por la misma cuestión de que vienen sus elecciones. Claro. Así que ahora se los quieren... Es una manera de desprejuiciar a Obama, que en realidad, a fin de cuentas, en Estados Unidos, gane quien gane, es lo mismo. Y porque tienen que poner una capa ahora de moralidad para la siguiente elección. O sea, en eso que hablas tú del Plan Mérida, o sea, están construyendo una pirámide. Sí, el Plan Mérida. Es una pirámide nueva, pero de puras mentiras. Sí, sí, sí. Pero déjame ir a un corte comercial y música y regresar. Hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar. Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva. Una noche de debut y despedida. Radio UDEM. Usted escuchando 90.5. Con Arte y con Aculta te invitan a disfrutar el concierto de Pathé de Foix. Presentando una nostálgica fusión de géneros para ofrecer una propuesta musical única. Jueves 5 de julio, 20 horas. Explanada del Museo de Historia Mexicana, entrada libre. Con Arte es música. Vibra. Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para más información, marque al 070. Este verano, haz historia. Ven y disfruta con tu familia las exposiciones, talleres, música, danza, teatro y mucho más. En tres museos, frente a la Macroplaza. INAPAM y menores de 12 años entran gratis. Estudiantes y maestros, 20 pesos. Martes y domingo, todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. Llega a Monterrey La Tempestad de William Shakespeare. Una obra llena de fantasía y grandeza. Con Ignacio López Tarso y más de 20 actores en escena. No se pierda este sábado 14 y domingo 15 de julio La Tempestad de William Shakespeare. Auditorio San Pedro, boletos en taquillas y por Ticketmaster. La Tempestad, no te quedes sin verla. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la incertidumbre que está generándose a raíz de la elección. Que no han dicho quién. Bueno, ya lo dijeron, pero luego se echaron para atrás y como que sí, como que no. Estoy con dos Guillermos. Un Guillermo con González. Uno, González, y Guillermo Adolfo Velasco. Estamos en 8336. 6162 y 8336-4203. Memo, ¿qué onda con eso de que Peña Nieto ahora quiere utilizar un ex general o colombiano como para darle gusto a los americanos en esto que está haciendo el plan Colombia / Mérida? Sí, como estamos tocando el tema de esa constante cooperación, entre comillas, entre México y Estados Unidos. Salió la nota de que Peña Nieto trajo de Colombia a un exmilitar que formó parte del Plan Colombia y que va a formar parte del gabinete y consejero de seguridad de en su caso, ser presidente de la República. Entonces, lo que estamos diciendo, o sea, de cómo te da ese puente, ese lazo de que la intervención estadounidense va a seguir más presente que nunca en México. Y que posiblemente te da ese paso a que se pudiera dar un plan México con una intervención completamente directa militar de los Estados Unidos en México, más allá de sus operativos debajo del agua y de todas las cosas que todo mundo sabemos, por ningún lado se dicen, de cómo Estados Unidos sigue estando aquí, las puertas de México están abiertas para Estados Unidos, pero de aquí para allá no. Es una cantina abierta, pasan. ¿Verdad? Y ¿cómo está Memo, Adolfo, que tienen ahí oficina de la CIA? La Oficina Binacional de Inteligencia. Es básicamente un edificio entero en Reforma, en la capital del país, dedicada a oficinas de la CIA y del FBI y de toda la inteligencia que quiera poner aquí a Estados Unidos. ¿Qué hace eso aquí? ¿Qué asunto tienen ellos en esto? O sea, que está el poder privado, que es el negocio muy bien, como corporación en México, pero también está el poder público de Estados Unidos, claro, con sus legiones, claro, supuestamente en afán de inteligencia. Pues sí ayudan también, pero finalmente también acaba siendo una forma de estar los intereses. Pero ¿qué tanto pueden estar ayudando si ellos mismos le están dando armas a los Zetas y cuando los cachan dicen, ups, es que las queríamos rastrear, por favor, que te lo crea tu mamá? O sea, es... ¿Y por qué es parte de su vida de vender armas? Ellos los tienen en la Constitución. Y no se dieron cuenta que sin querer queriendo inundaron al país en afán de negocio. No, y al mundo entero. O sea, porque volvemos, claro, a lo mismo, que Estados Unidos está vinculado con venta de armas en Italia, con la mafia, con, bueno, Afganistán, Irán. Sí, y sí. 300 países. Siempre le están vendiendo, siempre juegan las guerras de ambos lados. El chiste es vender armas, hacer dinero. Y, oye, ¿no será que están jugando indios y vaqueros entre México y Estados Unidos? Que nos ponen los monitos y acá peleamos el tablero por ellos. Ah, claro, claro, o sea, el simple hecho, mira, eso mismo lo juegan ahí mismo en Estados Unidos, la DEA y todo lo que invierten en Estados Unidos para combatir el narcotráfico ahí, el gobierno, invierten, o sea, y sigue subiendo y subiendo y subiendo el presupuesto, pero ¿por qué? Porque es un negocio. O sea, pregúntale a un gringo, por más presupuesto que le avienten al problema del narcotráfico en Estados Unidos, y por más presupuesto que le den a la DEA, no se les hace más complicado conseguir droga. ¿Por qué? Porque es un negocio completo. Y ahorita ya están abriendo la sucursal México, así que ahora ya van a jugar ese mismo negocio aquí en México. Oye, pero esa mentalidad de John Wayne, de que nos van a venir, que el alguacil del hemisferio, que es el que ha estado jugando Estados Unidos. Propaganda. Pues, que le ha correspondido de forma también histórica por ser imperio. Pues finalmente también ahora, no sé si te diste cuenta, Memos... que están mandando hasta sacerdotes de protestantes al ejército para vindicar y legitimar la guerra, y supuestamente en el nombre, como lo hicieron con Connie, ¿no? Para convencernos a todos de que es una guerra en nombre de Dios y todo. Pero están llevando a decir que es el negocio privado cristianizar al Afganistán y a las gentes de otros países. Pues para supuestamente traerles el bien. ¿Estaremos volviendo a la Edad Media en muchos sentidos? ¿Cómo lo ves tú? Parecieran cruzadas, parecieran cuentos de historia, ¿no? Sí, sí. O sea, a fin de cuentas, Estados Unidos también siguen metiéndose en todo y sigue tratando de impulsar su negocio privado. Y cada vez se desliga más del pragmatismo y la lógica. O sea, eso que mencionaste ahorita de los sacerdotes, o sea, la verdad, Estados Unidos de repente y poco a poco ha ido teniendo una presencia, y no la iglesia católica como tal, porque tiene mucha diversidad de iglesias, lo que tú quieras, pero el pretexto de Dios en Estados Unidos ahorita está tan aberrante que tan simple como las preelecciones republicanas para poner a Mitt Romney, eran seis precandidatos republicanos, y como dos o tres de ellos así abiertamente dijeron, yo me estoy postulando porque Dios me dijo que me postule. O sea, oye, híjole. Perdón, pero o sea, ¿qué tipo de pueblo? Vecinos tenemos. Exacto, de vecinos, pero para seguir respetando, pero, como si fueran todavía. Pero ¿qué le tuvieron? ¿Qué lavado de cerebro le tuvieron que hacer a su pobre pueblo para que puedan tragarse unas elecciones como las que viven ahorita? Claro. Es absurdo. Agarraron a Obama en la movida en dailybeast.com. Ponen un video donde está Obama diciendo, oye, necesito más lana, diciéndole a la gente, porque Romney lleva 100 billones o no sé cuánto, y está pidiendo finalmente un papel que dice, en Dios confiamos. O sea, están como que legitimándose en el dinero, ¿sí? Porque ellos no pueden ser legítimos, ¿o qué? No, pero y ese es otro factor de las elecciones ya en Estados Unidos, con el Citizens United, ya las empresas las consideran como personas que tienen el derecho que tienen el derecho de dar donaciones a la cantidad que quieran al candidato que quieran, porque es su derecho como una persona. No son personas, son empresas. Y si quiere la gente de esa empresa apoyar a un candidato, que lo apoye independientemente, pero que la empresa saque dinero de sus recursos enormes para financiar una campaña, pues Estados Unidos no tiene democracia, no tiene democracia. Claro. O sea, hablar de democracia en Estados Unidos es no sé, es como hablar de... Democracia en México también. Pero lo que tiene México, que la verdad es muy respetable y que tenemos que cuidar de no perder, es que por más que vendan sus votos y corruptos y que estén viendo cada quien uno por el otro, no nos hacen pendejos, perdón por la palabra. No, venga. Pero no nos hacen mensos, todo mundo sabe que hubo fraudes y todo mundo sabe que hay fraudes. Pero ahí bueno, poco bueno, a poco no hemos comprobado pero sí, como dices tú al principio, la evidencia es como que medio contradictoria. Pero siguiendo con lo que dice Memo también, o sea, algo que creo que está posiblemente haciendo Peña Nieto es, pues sí, te voy a poner un general del Plan Colombia para que veas que soy lo mismo, pero realmente le tienen miedo al PRI por el nacionalismo revolucionario. O sea, tú acuérdate que el PRI era la institucionalización de la revolución. Sí, sí. O sea, que ya supuestamente se calmaron. Sí, pero en su nombre lleva la revolución. Es partido de izquierda. Tienen miedo que saque la bandera de repente. Yo creo que los americanos tienen miedo, repito, que México saque la bandera y diga, voy a parar tu guerra y voy a legalizar estas ciertas cosas. Ya estoy harto de ti. Y que empiezan a mover la bandera. Entonces, creo que también está el PRI sabiendo de eso. Y Estados Unidos también. Entonces, están arriesgando en no preferir que gane un partido de izquierda y que obviamente nacionalice y saca con un rollo acá más de menos capitalismo, a que realmente le salga el toro por los cuernos y salga muy amachinadito que tanto critican de no definirse en su sexualidad, que también se me hace un exceso, para que salga y ya sabes que se acabó tu guerra, papá. Este país va a tomar sus decisiones propias. Y que diga todo el mundo a la mar. Y parado sobre la constitución y sobre las leyes y sobre la ciencia para justificar autonomía para este país. Que el otro país no sé si quiera seguir con su chistecito de democracia, ¿no? Yo siento que igual ese es un miedo que le tenían, pero a López Obrador, porque a Peña Nieto Estados Unidos lo tiene en sus manos. O sea, sí, lo moldea como quieran, porque, o sea, está ahí para seguir la trayectoria que ya se ha ido imponiendo. De hecho, esto también es otro dato interesante. Zedillo, Fox y Salinas, los tres, maestrías o estudios y demás en Harvard. O sea, te quedas en nuestros políticos los están preparando ellos para entrar al país y y ajustarnos a su medida. Y claro, también está Salinas y todo eso detrás del viejo PRI, y ellos no se están quedando sin su mochada, pero... Claro. Pero... ¿Cómo lo ves tú por acá? Bueno, pues es que siguen... O sea, eso del nuevo y viejo PRI, a mí realmente no, a mí nunca me ha hecho... A mí nunca me han comprado con esas cosas. O sea, ves la gente que está detrás del llamado nuevo PRI. El padrino de Peña Nieto en la política es Salinas de Gortari. O sea, uh-huh. está claro. ahí atrás y va a ser a su mano derecha. Uh-huh. O sea... Ese viejo PRI va a estar ahí atrás y va a estar moldeando este gobierno. Y a ver qué pasa si van a seguir vendiendo al país. Porque eso es venderlo a empresas privadas nacionales y extranjeras. Porque este país en gran medida está completamente a merced de los Estados Unidos. Sí, y también creo que que si no se pone así, se pone el presidente. Es una cortina de humo para lo que está detrás. Que tampoco podemos culpar a Calderón de... Él no inició la campaña violenta, o sea, eso tiene 30 años. Y es cierto cuando ponen que llevan 10,000, 20,000, o sea, cada quien lleva su decenio, su 10,000. Pero finalmente entonces lo que te dicen es, oye, pues posiblemente están matando gente que está inconforme con el sistema, con el neoliberalismo que dice Guillermo Adolfo, que finalmente ya no es un partido, que ya no es cuestión de ideologías. Que alguien que ha venido a levantar la mano, a decir, oye, tenemos que parar ese sistema, y que Cuadri empezó bien diciendo que estaba, y que López Obrador también, y que se fueron moviendo al centro para allá la elección, pero oye, ¿quién está hablando sobre eso? Ya no es cuestión ideológica, ¿quién va a parar la guerra y decirle a los de arriba, ¿sabes qué? Yo voy a legalizar mis conductas, porque quiero democracia, no puedo seguir peleando cosas ajenas porque estoy de rodillas como legitimidad. Entonces, tengo que traer al Papa y a las maestras de Baster y a todo mundo, porque no hay cómo tapar en los pozos que he venido cerrando mientras abro otro. Entonces, o me voy a la legalidad racional, o me pongo como candidato que represente eso para la ciudadanía, o seguiremos esperando a que busquen carisma, se suban a caballos, para que supuestamente nos convenzcan de lo que ya tienen. Ya estás en la legitimidad del poder, ya eres el patriarca. Ahora no te pone aquí el milenio una caricatura de como Tarzán, ponen a Peña Nieto de que la ley de la selva y pues ya no queremos eso. Ponte como no, ya Dorian Gray, ¿no? No, ponte como el racional. Sí. Y haz una decisión o varias, o sea, asusta a tu partido también y a la gente que votó por ti, el 31% que supuestamente está comprobando hoy el reconteo de boleta por boleta que tanto exigió hasta el PAN, que supuestamente también le robaron. Sí. Y que a fin de cuentas es ver si en verdad va a pasar eso o no, porque por lo mismo de tantos movimientos y de tantas cosas con el IFE y cosas tan chuecas, pues la legitimidad se está tambaleando. Claro. O sea, si se llega a quedar, que es lo más probable, en Peña Nieto como presidente, su presidencia va a estar... No muy firme. Teñida de va a estar. Yo siento que va a quedar, pero yo siento que lo bueno es que como nadie lo quiere, o sea, la verdad, el pueblo, habrá quienes votaron por él, lo que tú quieras, pero el pueblo no lo eligió por convicción. O sea, sí, hasta el sexenio pasado, y hay que nada más ganó por 1%, una cosa así mucho menor, pero ganó Calderón y López Obrador. Hasta hubo gente festejando en las calles que ganó Calderón. Sí la hubo. Claro. Ahorita, ¿dónde están los festejos de Peña Nieto? Pero sí hubo gente que votó por Calderón. A lo que voy es de que si entra con la campaña teñida, perdón, con la presidencia teñida, pues entra sin legitimidad. Y eso es campo fértil para, oye, pues ahora ¿a quién me traigo para legitimarme? Pues, al ejército. Pues ya están ahí y nada más se puede cambiar de caballo. Nada, entonces, va a ser otro de la Rúa, como en Argentina. Necesitamos que cuenten los votos y que ya se diga quién ganó. Y que la gente lo apoye porque también alguien votó por esa persona que ganó. Aunque obviamente si tú sumas la oposición entre los dos partidos que perdieron, sí, es una mayoría, es como el sistema funciona. Quien gana una tercera parte gana. Uh-huh. Tercera parte más uno. Que también hay que hablar de eso porque eso también está muy mal hecho dentro del, bueno, digo, claro, del país. Hay que pasar un sistema parlamentario y de mayoría mínima de un voto, 50 más uno, ¿no? Sí. O sea, se deberían de enfrentar otra vez dos personas, los primeros dos, y que el que saque un voto más de la mitad ganara. Digo, nos faltan huevitos para aceptar ese sistema que sería lo más... Sí, es que la verdad hay mucha gente todavía con mucho miedo a López Obrador. A todo, miedo a todo. Sí, sí, bueno, sí, miedo a todo. Pero el caso con con la legitimidad de las elecciones. O sea, la verdad hay demasiadas, el proceso electoral y en estas elecciones, o sea, siento, sirvió para limpiar los votos, porque la forma en la que llegó la gente a la urna no estaban llegando por convicción, estaban llegando porque o los forzaban o les daban regalos o bailando los por un sueño, hombre. Pero les vendieron todo el día que era la novela. Es que si ese 30+% de votantes realmente iban porque pensaban que era porque les caía bien, porque vean demasiadas telenovelas, como quieras los estarían festejando ahorita. Claro. No hay nadie festejándolo. No, pero es de que también es cierto que hay una... O sea, también la propaganda incluye a las campañas como circo. Porque tú también estás acá atrás supuestamente legitimado como presidente. Entonces, creo que sí se gana tiempo. Pero obviamente están mostrando una propaganda de telenovela. Claro. Que es una pantalla de humo para lo que está detrás en lo social de este país. Entonces, no puedes tampoco aprovechar y abusar tanto de la propaganda para poner una realidad que tampoco está ahí. O sea, han salido números y estudios esta semana. Pues sí, había macroeconómicamente algunos números buenos, pero per cápita la gente no le estaba subiendo el salario mínimo. Sí, exacto. Durante 20, 30 años. Entonces, digo, ayer sale ahora un video en el norte de que el video de cuando mataron a tal persona, oye, pues ¿para qué metes otro chupacabras? Mejor vamos a hablar sobre lo que estamos ahorita sobre la mesa. Es que también muchos, o sea, el problema también muchas veces con la política es que terminan convenciendo al pueblo, ofreciendo soluciones a síntomas, ¿no? Pues el síntoma del narcotráfico, ese no es el problema, ese es un síntoma, pero es por contra lo que se van y lo atacan vehementemente y sin estrategia, lo que sea, pero lo atacan. Y el caso es que no van a lograr nada atacándolo mientras no arreglen la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Ah, es la inigualdad del pueblo, es la falta de empleo, es la falta, y no que nuestra economía, macroeconomía buenísima, no estamos en deuda, tenemos para invertir en el pueblo, o sea, perdón, pero no son una empresa como para dedicarse a acumular, acumular bienes en los cofres, al menos que tienen ya una razón social para la que ya saben en lo que van a invertir, porque si no solamente es dinero ahí, que ahorita entra un priista y se lo lleva todo y luego ¿dónde quedó para nosotros? Porque la desigualdad crónica nos llevó a institucionalizar la incertidumbre y la desconfianza. Entonces finalmente es, no, pues no confiamos en nadie. Y que pues nos vengan a limitar todas las libertades porque no confiamos en el vecino. ¿Cómo lo ves tú, Memo? O sea, ¿estamos tan asustados? Estoy completamente de acuerdo. O sea, son... La mitad del país es pobre. Uh-huh. Y 20, 25 millones... Más de la mitad es pobre. Y 25 millones de personas viven en extrema pobreza. Bueno, pero pobre en el sentido de que supuestamente no tienen un nivel de vida de consumo. Digo, sí, tendrán ahí acceso a recursos primarios. Digo, ellos no se sentirán pobres. No lo son, porque no tienes una televisión. Pero sí, mediante los números que ellos administran, no llegan a la modernidad. Y, ajá, pero... volvemos a lo mismo, de que es manipulado por ese planteamiento de neoliberalismo. Supositorio de... macroeconómico. Ajá, pero también los no pobres también están muy manipulados. De hecho, o sea, es la estrategia de Napoleón, divide y conquista. Ahorita nos tienen más que conquistados porque estamos divididos. Ahora, entonces está el que no está tan pobre, viendo de que no, ¿cómo voy a votar por Obrador que quiere sacar a los otros de la pobreza? Eso significa que me va a expropiar y que me va a dejar en la ruina y no sé cuánto. Claro. No, mejor voto por el PAN. O sea, y luego esa misma gente, se están manifestando los pobres, mugres nacos, o sea, perdón. El otro que no quieren ver, ¿no? Solo tienes, menos del 1% de México, realmente yo creo podría decir totalmente, se está manifestando el pobre, yo no tengo nada que ver porque yo soy el que se está beneficiando de todos. El criollo, ¿no? Si tú estás, o sea, Salinas, ponle, si tú estás, ese lo comprobó con Trent. Si tú estás en estatus medio, medio alto, tú estás igual de riesgo y lo que le están haciendo ahorita al pobre te lo pueden hacer mañana a ti, pues, al menos de que tú estés realmente en las esferas más altas y corruptas. Eso no lo exime de que si realmente si alguien se roba 30,000,000,000 de dólares, es obviamente una burla a la humanidad más primaria, ¿no? Y por el otro lado, pues yo creo que también hay que tener mucho cuidado porque esa energía ciudadana que están mostrando movimientos como el 132 y otros, que tampoco el barco se desestabilice al grado de que, oye, vamos a hacer la violencia y llevar ese camino que ya sabemos que no funciona, porque una vez que tenemos el poder, ¿luego qué hacemos con él? Entonces, creo que están las instituciones como el intermediario, como un puente entre lo público y lo privado, que si tenemos un argumento racional, pues creo que esa energía ciudadana puede ser la motivación para llevar una intención que puede lograrnos una expectativa. Eso es cierto. Eso es... En vez de que, no, si te vamos a matar y te vamos a bajar, ¿de qué sirve sacar la guillotina y traer a Robespierre en esta transición? Sí, no se trata, o sea, es que no se trata de usar rencor y de tener el y pues de sacar de la guillotina, precisamente, no se trata de hacer de Peña Nieto una María Antonieta, pero sí, y sí, es peligroso, por ejemplo, digo, cuando en Egipto quitaron a su dictador, Mubarak, o sea, hubo una discordancia y tuvieron que ponerse realmente a hablar y ver bien qué iban a hacer con su país ahora que ya no lo tenían a Mubarak. ¿Y viste? Pero, movieron tanto el pandero que entró el que estaba el chivo expiatorio de la hermandad musulmana, que pues representa el diablo para ellos y para Estados Unidos y para Occidente. Entonces, como ahora ya la gente votó por la hermandad musulmana y están en el poder. Entonces, pues de algo sirvió en Egipto lo que ellos en su contexto, pues yo creo que algunas gente sí votaron por esa gente y pues llegó al poder después de tanto guato, ¿no? Por eso digo, sí es peligroso, pero sí hay que llevarlo con estrategia. Y las y quedar sin instituciones, pues sí desestabiliza la situación. Claro. Pero, o sea, si no se voltea la lancha ahorita, se va a voltear al rato. O sea, porque si existe ese peligro de manifestación y demás que se quiere voltear ahorita y caer la institución, o sea, hay que manifestarlo y hay que ver cómo lo podemos arreglar, porque si no se arregla, tarde o temprano se va a voltear. Hay que ver cómo se puede ir arreglando de la manera más estratégica posible, y es lo único, porque si dejamos que crezca esta represión, Dragón. Pues entonces ya no va a ser una revolución pacífica, va a ser una revolución violenta. Sí, porque ya que están ahí los soldados en las fotos obstaculizando al paso de la gente a votar, perdón, a contar los votos que ya se hicieron, pues es el Estado que está obviamente refrendándose, pero pues también es peligroso utilizar nada más, como te digo, el choque y lo que sabemos a lo que podemos regresar, que es la represión, para evitar que nos deslegitimemos, ¿no? Sí, y también, o sea, no todos los casos de insurgencia civil han resultado en problemas como en Egipto. Exacto. Está Argentina, que también les pusieron a uno que nadie quería, de la Rúa, estuvo 2 años en su puesto, y en el segundo año, con el crack económico, los argentinos no se detuvieron hasta que lo quitaron, y después eso le seguían poniendo títeres y se lo seguían quitando, hasta que ya, por fin se estabilizó la cosa, y ahorita Argentina está en recuperación, y la verdad es una recuperación que hasta países europeos lo están viendo como ejemplo. Nada más una alternativa a lo que tenían antes. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué traes por ahí? Tuvimos una llamada, María Elena Chávez nos dejó un mensaje que si descalificamos a Calderón, descalificamos a la inteligencia. Que respetemos a los que no pensamos como nosotros, no somos los dueños de la verdad. Claro. A él le costó políticamente lo que otros evitaron, que es enfrentar el crimen. No viene de la neutralidad de repente que quieres hacer la guerra. Eso no es algo como que una salida normal. O sea, lo que aquí dijimos, lo que yo dije personalmente es que no es Calderón ni las personas, sino que estamos todavía peleando 30 años, porque todos tienen sangre en las manos. Sí, claro. Entonces, es una forma de vida que se llama el neoliberalismo extremo. Que es, oye, ¿no entiendes el sistema? Pues te lo tenemos que vender a fuerza. Y si te levantas, te mataré. Sí, te aplasta. El sistema no es la persona y menos el presidente ahorita. Uh-huh. Entonces, cuidado, o sea, no estamos atacando a nadie. De hecho, claramente dijimos ese sistema que no es la culpa de Calderón. Ese sistema del combate al narcotráfico viene de Estados Unidos. La guerra. Bueno, la guerra. Las guerras sin enemigos fijos, esos Estados Unidos. El conde de capital. Es la guerra contra el miedo y la guerra contra el narco. Terrorismo. Y la negra contra el terrorismo. Puras cosas vagas. Bien y mal y cosas bipolares de blanco y negro. Pero también es cierto, lo único que pasó con Calderón fue que pues adoptó una de esas visiones, igual y se la creía, igual y no, quién sabe, yo no sé. Sí, pero nada más para terminar es de que finalmente, o sea, ellos sí toman la decisión de ese tamaño de ser una política pública que tiene resultados. Entonces, creo que finalmente lo que se puede proponer nada más es que alguien termine con esa política pública, que obviamente ya no salió buena. Si tenemos una llamada... ¿Bueno? ¿Se cortó? Perdón. No importa. Entonces, aclaro, yo por ejemplo, mi postura... Nadie está agarrando contra la persona ni contra la representación del Estado, sino que es esa política pública que un ser humano está llevando a cabo. ¿Sí? Y que otro puede decir, ¿sabes qué? Quiero otra cosa diferente nada más. Ya no, sí, es que si se llama... Esto se viene arrastrando desde mucho desde atrás y es años. Y es de, aparte, no, ni siquiera es de él. O sea, es de personas completamente ajenas a él. Es, o sea, una estructura enorme, ¿no? Y que lo vienen empujando, ¿no? Y lo vienen mandando. Que la muerte y la guerra rebasa al ser humano, pero que sí se puede redireccionar. Y pues lograr un capital político pues para vindicarnos a nosotros los mexicanos en paz por 6, 12, 18 o 800 años. Sí, o sea, y lo, no, o sea, no es completamente de Calderón la culpa, no, digo. No, no. Tenemos el problema del narco, sí, y hay que buscar la forma de solucionarlo. Lo que sí lo siento, y cuando menos yo en mi opinión digo, es que escogió la estrategia equivocada para deshacerse del narcotráfico. Y eso está difícil de negarlo. ¿Comentario final, mamá? No, pues nada más agradecer la invitación. Fue un gusto haber estado aquí en el programa. No, gracias a ti. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Lo que se pone bueno es que va a ser el presidente ahora en la relación con Estados Unidos. Sí. ¿Qué decisiones toma en cuanto a la guerra? Claro. Para legitimarse ante los mexicanos, primero que nada. Y después con la razón que le digan directamente al otro, oye, pues aquí nos pusimos las pilas, sí, para nosotros primero. Y no es porque sea egoísta, sino porque tenemos que reformular esa relación contigo para que dure mucho tiempo. El problema es si en verdad va a ser a bienestar nuestro o a bienestar de ellos. A bienestar de la mayoría, ese tiene que ser, y de todos al final. Pero Guillermo Adolfo, muchas gracias. Sí, y muchas gracias a ti, estuvo interesante acá la plática. Guillermo González, estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.